Señor, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por la oportunidad de estudiar juntas, gracias por este tema que aunque es bien difícil, es justo lo que necesitamos, gracias por tu misericordia, gracias por la manera en que el Señor Jesús fue el ejemplo máximo de la humildad. Ayúdanos a imitarlo a Él, a no compararnos unas con otras, a no tener un estándar menos de lo que tú tienes, ayúdanos a tener como meta ser como el Señor Jesús. Y entender que al humilde Señor tú lo exaltas y que estás en contra del soberbio. Ayúdanos a tomar este tema en serio. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, entonces, el domingo pasado tuvieron sus grabaciones, que creo que son muy chéveres. Las que puedan acceder a ese material en internet es bastante bueno y no son muy largas las charlas. Entonces, si pueden acceder a ese material, muy genial. También les había dejado de tarea durante el tiempo de Navidad lo de los cuestionarios de la humildad con el orgullo. Espero que todas lo hayan hecho, no son complicados. Si alguien quedó sin ese cuestionario, pueden pedirme unos, que tengo unos poquitos más. Entonces, no sé si alguien no lo tiene, entonces yo después le doy. Sí, listo. Vamos a repasar un tricitico, ya que ha pasado algunas semanas desde que vimos esto. En las charlas que escuchaban el domingo pasado, había una lista de preguntas que ella hizo en cuanto a, como para evaluarse uno de si tiene tiene orgullo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Evidencias del orgullo. Hizo preguntas como, ¿desprecias o ves como inferiores a las personas que son menos educadas, etcétera, etcétera, etcétera? Y dio un montón de preguntas. Yo bajé eso del internet, y entonces si a alguien le interesa, podemos sacarle fotocopia a esto, que son bastante interesantes esas preguntas. En el libro, ya estoy haciendo un poco de cosas como de anuncios primero, antes de entrar en materia. En el libro, en la lección del día 5, abajito hay una notica que dice que si quieren imprimir una lista de orgullo versus humildad, que visite la página web, bla, bla, bla. Eso no es acertado, ¿sí? Quería decirles por si acaso, para evitarles el trabajo. Eso creo que es una traducción directa del libro que está en inglés. Entonces, lo que en realidad se puede imprimir son las preguntas acerca de las evidencias del orgullo, pero eso es en el sitio de Aviva Nuestros Corazones, no es en el de la publicadora, bueno, la editorial. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso no se pongan a buscarlo porque no lo hay. Lo que están ahí promoviendo es el libro, que ya lo tenemos. Entonces, lo que sí se puede imprimir de la web es esta lista de las preguntas que son evidencias del orgullo. ¿Listo? Si todas estamos en la misma página. Bueno, entonces vamos del día 5, era el día 5, o sea, es mucho más adelante, pero quería avisarles que se pongan a buscar algo que no está ahí. ¿Sí? De la lección 2. Si estamos todavía en la lección 2, hablando de la humildad versus el orgullo. Ahora quiero es que vayamos al día 2 y si quieren, Paola, juntarte con alguien que tenga el libro y Anita, ¿tú quieres sentarte para compartir tu libro? Gracias. Bueno, vamos al día 2 del orgullo, la página 23. Habíamos leído algo de esto en la última clase en diciembre, pero quiero que repasemos un poquito, ¿bueno? quiero que leamos ese primer párrafo, ahí hablando del orgullo, y también sí les recuerdo que al principio de la lección estábamos escribiendo sinónimos del orgullo. Creo que ya llevamos bastantes, los que yo tengo y si se les ocurre otros, y son palabras que hemos encontrado dentro de la misma palabra del Señor, ¿sí? Orgullo, altivez de espíritu, soberbia, arrogancia, exaltación, ensalzado en sí mismo, engreído. Todos son palabras que encontramos en la Biblia, y después si se les ocurren más, agregamos más. Pero creo que estos sinónimos nos ayudan también a entender este concepto del orgullo, ¿sí? Bueno, vamos a leer ese primer párrafo en la página 23. Dice, el orgullo, lo opuesto a la humildad, es el obstáculo más formidable para el avivamiento. Y recuerden que esa es nuestra meta es tener un corazón avivado, que está otra vez bien conectado con el Señor. Dice, el orgullo nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual y nos hace pensar mejor de nosotros mismos de lo que debemos. Y eso es verdad, por eso es tan difícil identificar el orgullo en nosotras mismas. Lo vemos en todos los demás. Y eso somos buenísimas para apuntar el dedo, para decir, usted necesita lidiar con su orgullo, esta persona tiene orgullo, la otra, pero no nos miramos a nosotras mismas. Y algo con el orgullo es, a no ser que el Señor nos mande a confrontar a alguien por su orgullo, lo mejor es evaluarnos nosotras, concentrarnos en nuestra propia vida, porque el momento que yo cambio mi mirada a los demás, me pierdo la oportunidad de lidiar con mi orgullo, porque eso es algo que es muy difícil de hacer, es algo que nos, o sea, creo que lo peleamos, ¿sí? No nos gusta, porque es doloroso, y tiene que el Señor mostrarnos, porque no, es algo que da causa ceguera. Y la siguiente parte dice, cuando somos orgullosos, nos volvemos más importantes que los demás. Cuando somos orgullosos, nos mueve el promovernos a nosotros mismos y el proteger nuestra reputación. Esto no significa que no guardo mi testimonio, son dos cosas diferentes. Esto de cuidar mi reputación es a toda costa poner un frente, sea real o no. Y eso es orgullo, ¿sí? Y es no ser transparente con los demás, y eso hasta lo hacemos con el Señor. Y la última frase, el orgullo nos mantiene alejados de Dios. Y vamos a ver otras frases aún más fuertes más adelante, porque no solamente nos mantiene alejados de Dios, Dios está en contra del orgulloso. No significa que no nos recibe si le pedimos perdón, si nos arrepentimos, pero se imaginan ustedes, tener nosotros a Dios todopoderoso en contra de nosotros. Para mí eso es bastante, bastante serio. Y creo que a veces jugamos con esta idea de que eso no es tan terrible, todos somos así. Y la verdad es que el mundo promueve lo que es el orgullo. Le pone otros nombres, pero no es lo que el Señor quiere. Y Él no es solamente no le gusta, no solamente trae consecuencias, pero es bastante serio lo que Dios dice acerca de esto del orgullo. Hay una pregunta ahí que ya habíamos comenzado a ver la vez pasada, pero quiero que volvamos a hacer ese ejercicio de ver qué dice Dios en cuanto al orgullo, cómo lo ve, cómo se manifiesta, porque es interesante que haya hasta algunas manifestaciones físicas del orgullo en nosotras. Lo dice en uno de los versículos acá. Y ver cuáles son las consecuencias de tener un corazón orgulloso. Sí, María Antonia. Aquí donde dice que nos mueve a promovernos a nosotros mismos y proteger nuestra reputación. ¿Cómo se establecería la diferencia entre yo tener un problema o de pronto tener un pecado y estar yo aparentando? Porque tampoco se trata de que yo tengo un problema y lo estoy divulgando a todo el mundo, ¿cierto? Claro, el pecado sí, cierto, todo se nota más en mí frente a los demás, ¿cierto? Pero yo puedo estar ocultándolo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas ser orgulloso con Dios y estar uno defendiendo esa reputación? ¿Sí me voy a entender, no? O sea, que yo puedo estar como poniendo una máscara, claro, ¿cierto? Pero tampoco estoy como obligada a que todo el mundo conozca... No, y hay una diferencia. Es más que yo me hago, me hago como una imagen de lo que yo quiero proyectar a los demás. Y siempre proyecto eso, por ejemplo, que no tengo problemas, o que no lucho con el pecado, que todo, o sea, no sé si han conocido personas, creo que todos luchamos hasta cierto grado de querer que las personas crean algo de nosotros que nos hemos inventado, como una imagen, ¿sí? Pero no sé si conocen personas que nunca son transparentes en cuanto a sus luchas, nunca. O sea, como que uno siempre que habla con ellas, como que le hablan a uno de por allá arriba y uno está por allá abajo. Es eso a lo que no queremos llegar, porque queremos ser transparentes, queremos poder ir. No es que uno llegue y venga, le saco todos mis intestinos para que los vean, no es eso. Es ser transparentes, o sea, poder decir, yo lucho con esto, tengo este problema, y definitivamente comenzándolo con el Señor. Pues llegamos a tal punto que hasta le oramos como muy elocuentemente. Elegante. Sí, sin acostumbrarnos a tener un corazón muy sensible y de carne. Entonces es más bien no tratar de aparentar algo que no somos, pero no significa también que sientes a ver cuántas horas tiene para contarle todo. No es eso, pero sí tenerla, acostumbrarnos a ser transparentes, porque no, hasta con el Señor somos hipócritas y nos volvemos intocables con los demás, o sea, alguien con quien no pueden identificarse. Y parte de la efectividad de una persona creyente es poder identificarse con otras personas, porque aún las cosas que Dios ha hecho en mí, que uno dice, uy, hubiera querido que eso no fuera parte de mi vida, por ejemplo, algo pecado o una tragedia, algo que está en mi pasado, aún eso, si yo soy transparente, Dios lo puede usar. O sea, no sé, por ejemplo, con la pregunta tuya, María Antonia, tal vez el Señor quiere que yo hable de un tema con Marta, por ejemplo, y va a usar algo en mi vida para bendecir a Marta, y lo mismo con la vida de ella conmigo. Pero entonces con Clemita va a ser otra área de mi vida, y así el Señor, o sea, la idea es decirle al Señor, no hay cuarto reservado. Tú puedes usar lo que quieras. Y es increíble cómo Él usa cada parte de nuestra vida en algún momento. O sea, no tiene que ser todo el tiempo. Pero yo tengo que estar dispuesta a que se sepa quién soy yo en realidad. Y creo que todas luchamos con eso de una manera u otra. O sea, de diferentes magnitudes. Porque hay cosas que no nos gusta que la gente sepa de nosotras, ¿sí? Pero es decirle al Señor, ante ti yo quiero ser, mejor dicho, todo sobre la mesa. Y tú verás qué usas con quién y cuándo y cómo. Entonces, esa es una actitud que toca mantenerla, porque uno, a medida que pasa el tiempo, si uno está constantemente confesando al Señor el pecado, las luchas, comenzamos a volvernos duras, y cuando menos piensa uno, tiene un frente. Entonces, es más bien eso. Pero no significa que estemos sacando todos los... Aunque sí creo que con el Señor sí. El Señor toca sacar absolutamente todo. Y hay veces Él nos muestra que toca que ser abierto con algunas áreas en las cuales luchamos para que oren por nosotros y nos acompañen en una lucha. Yo me acuerdo cuando perdí un bebé y después del siguiente embarazo tuve muchos problemas y yo decía, no quiero decir a nadie que estoy embarazada porque si pierde el bebé, qué pena. Y decía Miguel, si pierdes el bebé con más veras, quieres que las personas estén ahí para ayudarte. Entonces, como es esa idea de no tenerle tanto miedo, aunque igual es hacernos vulnerables y hay un riesgo. Pero sí es más importante, para mí, creo que es mejor que nos conozcan como somos a tener una fachada que no es real. Creo que Dios usa eso de una manera increíble. Y nos deja sorprendidos y nos mantiene humildes. Porque ninguna tenemos una vida que no tiene luchas, que no tiene pecado. Todas estamos en la misma lucha. Y todas podemos animarnos unas a las otras en ese proyecto, o en el proceso de vida, ¿sí? Pero toca tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas, qué decimos, porque como decía María Antonia, hay que ser prudentes también, no es echar toda la información. Dios nos dirige, ¿y a quién? Y muy mucho cuidado con lo que uno habla, porque lo que decimos no es en cuestión de llamar atención a nuestra propia vida. Eso también es orgullo. O sea, si siempre estamos contando los problemas como para que nos tengan lástima o para que nos pongan en un lugar de que estamos recibiendo atención, tampoco es eso. Entonces, eso hay que decirle al Señor, dirígeme aún en lo que yo digo y definitivamente que nos dirija en lo que decimos de los demás. la vida de los demás, a no ser que sea para construirlos, yo no me debo meter, y sí que menos hablar, porque eso ya se vuelve es pecado, ¿sí? Chisme, o le hago un daño a la persona. Tengo que hablar de mí cuando el Señor me dirige a hacerlo, ¿sí? Para estar segura de que sí es, que estoy buscando ayuda, porque no sé si también conocen personas que les gusta es cuente los problemas, pero la verdad no quieren ayuda. Eso también es orgullo. No, no van a seguir ningún consejo, simplemente les gusta. Yo me acuerdo cuando era niña, había un señor en Cúcuta que tenía unas llagas terribles en las piernas, horribles. Y me daba mucho pesar, y mi mamá es enfermera, y muchas veces mi mamá trató de ayudarle y de traerle esas sales donde uno pone la pierna, porque con el calor eso se pone peor. Entonces mamá decía, venga, yo le lavo y le limpio y todo esto, y él decía, no, yo necesito esas llagas porque eso es lo que me hace que la gente me preste atención. Y hay veces hacemos lo mismo, entonces no es esa la idea, de cuente y cuente, sí, no, es cuestión de tener la perspectiva del Señor, y eso demanda que le pidamos a Él sabiduría en todo este proceso. Pero sí creo que siempre tenemos que forzarnos a ser transparentes, a no ser hipócritas, ¿sí? Marilena, pero con el tema de María Antonia, yo lo veo bajo otro punto de vista. No siempre a toda persona se le puede contar. Sí, por eso. Situación. Claro, por eso necesita prudencia y necesita uno saber a quién. Porque necesita una persona prudente. Para abrir un corazón se necesita una persona prudente. Y es un paso de vulnerabilidad que uno tiene. Claro. Porque cuando uno abre su corazón, uno está diciendo, oiga, soy débil. Entonces, esta persona que yo le abro el corazón puede tomar dos actitudes. O acabarme, orar por mí y ayudarme. Y me puede decir, cuando uno habla con una persona que es... uno cree que ha pasado por una situación o que cree que puede entender, la persona contesta de otra manera y dice, yo también lucho con esto, mi situación es esta. Entonces uno dice, oiga, no estoy sola. Pero pienso que hay un nivel de prudencia, claro que yo debo tener, porque somos hermanas en Cristo, somos iglesia, pero no todo el mundo. Yo creo que somos hermanas en Cristo, pero hay un nivel, creo que de amistad o de lealtad, un nivel muy alto en que uno se puede abrir con una persona. Y eso, por eso, esa es la parte donde tenemos que pedir a Dios prudencia. Y en los proverbios, por ejemplo, habla de la sabiduría que uno tiene al tener multitud de consejeros, como para hacer un ejemplo. Pero también por el otro lado, habla constantemente de ser prudente, pilo, cuidadoso, de pedirle al Señor que nos muestre. Entonces es un balance de no cerrarme porque me van a hacer daño, pero tampoco ser menso. O sea, tenemos que ser muy sabios, y eso solamente nos puede decir el Señor. Porque lo que uno piensa no nos ayuda, porque nosotros no conocemos el corazón de la otra persona. Igual no estamos total, aún pidiéndole al Señor sabiduría, no vamos a ser inmunes a que nos causen daño. Pero sí va a ayudarnos en el proceso de saber cuándo abrir la boca, con quién abrir la boca y qué es lo que estoy pidiendo que me ayuden a hacer, orar, consejo, qué sé yo. Porque también yo, no es por hablar. O simplemente ser escuchada. Sí. Porque a veces la gente, yo logro entender y a uno le ha pasado, uno no tiene el consejo. No es este. Pero necesita ser escuchada. Yo creo que esta sociedad que vivimos es la sociedad de no ser escuchada. No escuchamos a la gente. En todo aspecto, ¿no? En una consulta médica, no escuchamos. A ver, al grano, ¿qué? ¿Sí? Pero pienso que la sociedad que vivimos es esa. Y a veces se necesita simplemente ser escuchada y la persona dice, listo, ya. Uno dice, oh. Pero pienso que ahí también es mirando lo de María Antonia, que me llama la atención, es también hay que ser prudente, ¿cierto? Claro, que es lo que ella quiere mostrar. No todo el mundo uno le puede... Oiga, esta es mi situación. Sí. No, y el Señor nos dirige en eso, si le pedimos. Definitivamente tenemos que ser prudentes, y es algo que el Señor nos llama a hacer como mujeres. Lo habla en Tito, lo habla en muchas partes, en general como personas, en Proverbios constantemente nos llama la prudencia. pero también en Tito definitivamente a las mujeres se le dice que sean prudentes. Y es porque necesitamos ser prudentes. Si se nos llama a ser prudentes es porque no lo somos por naturaleza. Es porque necesitamos aprender a ser prudentes. Necesitamos aprender a depender más del Señor para saber cuándo abrir la boca y cuándo no. Y qué decir cuando la abrimos. Pero entonces es un balance, y el Señor en la Biblia y en la vida cristiana tiene cantidad de estas cosas donde es como una balanza, no se puede ir para un lado ni para el otro. Y tenemos que mantener el equilibrio. Y eso solo lo hacemos con el Señor. Pero es algo que sí, como mujeres lo luchamos, porque tendemos a irnos para un lado o para el otro. Y ahí no es ni para el uno ni para el otro, porque en cualquiera de las dos vamos a voltear la balanza. Pero sí, prudencia es algo esencial en este proceso de ser transparentes. ¿Sí? Miremos aquí entonces estos pasajes. ¿Saben la palabra del Señor que dice que en el Señor no hay acepción de personas? Realmente somos iguales para Él, ¿no? Sí. Y uno no puede rechazar a nadie, sea quien sea, realmente, ¿verdad? Pues sí, pero eso no tiene nada, con lo que estamos hablando no tiene nada que ver. Porque si miramos Jesús, Él le hablaba a las multitudes y no las rechazaba. Después, Él tenía su grupo de los 70, ¿recuerdan? Eso no significa que estaba rechazando a las multitudes. Significa que tenía diferentes, o sea, círculos de influencia. 70, después habían 12, y dentro de los 12 habían 3. Y dentro de los 3 aún nos dice que amaba a Juan. Entonces, no es acepción de personas el hecho de manejar a las personas con un diferente nivel de intimidad. Porque no tenemos ni el tiempo, ni sería prudente ser así, o sea, a ver, vengan todos y yo te digo, pues, como ¿sí? La canción. Pero sí, por eso entra la prudencia y la sabiduría, y eso la da el Señor, pero obviamente sin maltratar a nadie. Entonces, miremos aquí estos versículos que encontramos en el Salmo 10:4. ¿Qué piensa Dios en cuanto al orgullo? Este versículo es interesante porque habla de no solamente lo del orgullo en cuestión de lo que piensa el Señor, sino hasta dice cómo se ve cierta parte física de la persona que experimenta esto del orgullo. ¿Qué encontraron? Que no existe Dios en sus pensamientos. Ajá. No está pensando en el Señor. No, si no. Yo no estoy concentrada en el Señor, porque esto de orar todo el tiempo, cuando dice Señor, orar sin cesar, no significa que yo estoy de rodillas 24 horas al día. No es eso. La idea es que usted es muy consciente de que el Señor está al lado mío y le hablo todo el día en mi cabeza. Y estoy consciente de quién está ahí y quién es Él y quién soy yo. Y todo el día le estoy hablando. Y la verdad es una experiencia muy, muy especial. Pero también me mantiene muy consciente de que el Señor ve todo lo que hago, todo lo que estoy pensando, etcétera, etcétera. Y le estoy hablando todo el tiempo. Si yo no pienso en el Señor, todos los resultados van a ser terribles. Y uno de esas es este de que va a terminar con el orgullo. ¿Qué más encontraron ahí? Que el altivo no busca a Dios porque piensa que no le necesita. Uh-huh. Los sí. Malvados son orgullosos. Uh-huh. ¿Alguien agarró ahí algo de la parte física de la persona orgullosa? La altivez. Se le ve en la cara. O sea, se refleja hasta en la parte física. Y muy interesante esto de que se refleja en el rostro, ¿sí? Y vemos que no busca al Señor, no piensa en el Señor y va a terminar en lo que nos nace por naturaleza, que es ser orgulloso. Hay dos cosas que todas tenemos. Una es el egoísmo y la otra es el orgullo. Todas lo tenemos. Entonces hay cosas que algunas tienen, otras no. Algunas luchan más con la ira, otras más con la venganza, otras más con la amargura, pero estas dos las tenemos todas, de una forma u otra. Entonces, ya sabiendo que lo tenemos, como somos un poco ciegas a nuestro propio problema, debemos decirle al Señor, Señor, muéstrame cómo es que se manifiesta el orgullo en mi vida, para que Él me lo pueda mostrar, para yo poder lidiar con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué encontrarán en el Salmo 31:23? Castigo al soberbio. Y esto no, la idea aquí del lenguaje, quiero que a ver si una nos lee ese pasaje, no está hablando de, ay, mire que está soberbia. No, esto es en serio. Dice que en el celado. Sí, ¿qué dice ahí? Alguien que nos lea ahí el Salmo 31:23. A Jehová todos vosotros santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente a que procede con soberbia. Abundantemente da su merecido, en otra versión habla de que duramente castiga. Entonces esto no es un juego, y no es algo que Dios toma livianamente, y no es porque sea caprichoso, porque esto del orgullo hace un estrago tenaz en nuestra relación con Él, ¿sí? ¿Qué encontraron en Proverbios 8:13? Soberbia, arrogancia. Si habla de la soberbia, la arrogancia, ¿y qué dice en cuanto a cómo la ve Dios? La aborrece. La aborrece. Lo veo abominable. Sí. No dice que, pues, como que le enfada un tris. No, habla de que lo aborrece. Eso es una palabra fuerte. Dios detesta el orgullo. ¿Sí? ¿Qué encontraron en Proverbios 11:2? A la deshonra. Y hay soberbia. Sí. Y ahí comenzamos a ver más de estos sinónimos del orgullo, ¿verdad? Y vemos que, bueno, entonces Dios detesta esto del orgullo, pero también vemos que trae unas consecuencias bastante terribles a la persona que rehúsa lidiar con esto del orgullo. Porque ¿a quién le gusta que la deshonren? Es precisamente lo que estamos tratando de evitar al ser orgullosas, ¿verdad? Pensamos que si armamos una fachada, que si esto y lo otro, que entonces nos van a honrar. Y resulta que es todo lo contrario. Si yo soy rehúso lidiar con mi soberbia, Dios mismo dice que me van a deshonrar. ¿Sí? Es algo interesante. Este es uno de esos conceptos que tenemos que creerle a Dios. Porque lo que se nos ha enseñado con el mundo que nos rodea es lo opuesto. Lo que nos dice la carne es lo opuesto. Entonces yo tengo que creerle a Dios que lo que Él dice es cierto. Y esa es la idea con este ejercicio de estos versículos. De yo comenzar a pensar como piensa Él en cuanto al orgullo y ver lo necio de vivir así, ¿sí? Entonces, ¿qué encontraron en Proverbios 16:18? Que para seremos quebrantados y somos soberbios. Entonces, no nos gusta que nos deshonren, ¿no? No nos gusta que seamos quebrantados, o a alguien le gusta que estar quebrantada. Y aquí no es un quebrantamiento como el que pide el Señor de nosotros hacia Él, de humildad. Esto es un quebrantamiento de que nos espichan como una arepa, ¿sí? Es de un estado de dolor bastante extremo, ¿sí? Hay otra partecita ahí en ese versículo también. No haya arrepentimiento, ¿cierto? ¿Aunque qué? Aunque no haya arrepentimiento, puede haber quebrantamiento, más no puede haber arrepentimiento. Bueno, el quebrantamiento aquí no es el mismo del quebrantamiento hacia el Señor. Ajá. Quebrantamiento hacia el Señor es ver mi pecado y arrepentirme, confesar y arrepentirme. Entonces es algo del Señor, me quiebra el corazón, pero para volverlo carne, en vez de piedra. Este quebrantamiento aquí es diferente, este quebrantamiento aquí es despichado, pero despichado sin propósito, porque con el otro quebrantamiento es para que el Señor reconstruya mi vida. Con este quebrantamiento es arepa, ¿sí? Humillación. Es humillación, se habla es de castigo, caída. Es, habla de caída. O sea, habla de caída también. Se ha puesto arriba. Sí, habla ahí en ese versículo de quebrantamiento y habla también que lleva a la caída, que obviamente no es lo que queremos, ¿verdad? Pues de la altanería y sí. Entonces ahí caída, están usando la palabra fracaso, que también si somos honestas no queremos eso. Y ahí tendría que ver la vergüenza, ¿cierto? Porque la vergüenza es algo terrible, porque bien que yo haya construido una fachada o que sin quererlo haya proyectado algo, pero tan bonita, tan buena, tan no sé qué, y de pronto se conoce algo de mi vida privada, lo que sea, pero ¿cómo así? Claro, que viene la vergüenza porque se cayó esa fachada, ¿cierto? Y algo interesante, si yo estoy practicando, vamos a hablar mucho esto de la humildad, si yo estoy practicando la humildad, no significa que no luche con esas cosas, pero cuando haga de cuenta que se enteran de algo en mi vida, ¿sí? y me dicen, oiga, pero yo no sabía que usted había hecho esto, o que usted lucha con lo otro. Si yo estoy cultivando orgullo, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? Me encapsulo. Mal. O me hago más fuerte el circulito de protección que tengo, o me voy a enfadar, o me voy a poner a decir no y a como que aclamar inocencia en el asunto. ¿Qué hace la persona que es humilde? Dice sí. Y le da gloria al Señor por la obra que Él hace en nosotros. Que ya la ha hecho o que la esté haciendo. ¿Sí me entiende? Hay una diferencia grande. Entonces, el aplastamiento no va a suceder. Que obviamente nos duele que la embarramos, sí. Que no nos gusta que nos pisen los talones, pues también. Pero si yo estoy practicando la humildad, voy a admitir que sí soy débil. Voy a admitir que sí el Señor necesita hacer una obra en mí y que necesito su gracia desesperadamente. Pero eso es muy diferente porque eso es parte del proceso de ir creciendo y entiendo más mi necesidad del Señor. Si estoy practicando el orgullo, pues va a ser devastador. Porque lo que va a hacer es que mi corazón se endurezca más y que en vez de ser de bendición, yo antes me haga daño a mí misma y me prive de ser de bendición para las personas que me rodean. Porque qué genial poder ser muy vulnerable ante las personas en cuanto a mi necesidad del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces la persona dice, wow, mire cómo reaccionó ante algo que es muy penoso. Y si vemos, yo digo, por ejemplo, David, conocemos tanto de David, qué vergüenza. O sea, digo yo, nosotras no nos gustaría que todo el mundo supiera tantas cosas en cuanto a esta parte de lucha con el pecado, ¿cierto? Sí. Después de tantos años y todavía hablando del pobre David, yo digo, eso es bastante vergonzoso. Pero lo genial es que él hizo su proceso de humillarse ante el Señor, de quebrantarse ante el Señor. Y entonces no solamente vemos su pecado, vemos su proceso de restauración. Y qué bendición para nosotras. No vemos eso con Saúl. Con Saúl, mientras más el profeta le llamaba la atención, más duro y más decía, aquí yo no he hecho nada, yo soy inocente, ¿cómo así? ¿Sí me entienden? Y hay esas dos opciones. La misma situación de pecado, pero yo puedo reaccionar humillándome o poniéndome más dura. Yo pienso que la parte de humillarme ahí que tú manejas es lo que yo creo, que está en Hebreos 12, que dice que cuando hay una disciplina produce en mí frutos apacibles de justicia. Sí. Cuando yo veo que, sí, la embarré, estoy en pecado, la embarré y me confronta, el Señor me confronta, tengo dos opciones, o me capturo y digo no, o digo crea en mí. Cuando soy humilde, frutos apacibles de justicia. Uh-huh. Aprendí con esto. Claro. Y hay un fruto. Y no significa que no hay una lucha, porque humillarnos es difícil. Es una decisión consciente que yo tengo que hacer. O sea, yo no me voy a humillar por naturaleza. Uh-huh. ¡Ay! Reaccioné súper bien hasta esa situación. No, yo tengo que decidir que le creo a Dios que esa es la manera de reaccionar. ¿Sí me hago entender? Lo chévere es que el Señor nos da las fuerzas para hacerlo. Y el resultado es mucho mejor que el esfuerzo que requería de mi parte de humillarme. Entonces, la verdad es que es algo, el apóstol Pablo habla constantemente de eso. Dice, el beneficio es tan grande que el sacrificio no vale nada al lado. O sea, en realidad termina siendo muy fácil, comparado, ¿no? Con la bendición. Y vemos que en Proverbios constantemente se nos llama a reaccionar ante la crítica o ante la llamada atención o ante el regaño de una manera humilde. Dice que el que pone cuidado aprende y es más sabio y es más prudente. El que se rehúsa a pasar ese proceso de humillación, obviamente que sale mal. Y vemos eso acá. Va a terminar quebrantado, que es lo que no quería. Va a terminar caído, fracasado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una de esas áreas donde tenemos que creerle a Dios, aunque nuestras emociones no nos van a ayudar, ¿sí? Nuestra reacción automática siempre va a ser protegernos, siempre. O lo que pensamos que es protegernos, porque no nos estamos protegiendo. Estamos causándonos más daño. Pero eso es algo donde tenemos que creerle al Señor. Y si no sabemos mucho de este tema, meternos a estudiarlo, o sea, meternos a los Proverbios, por ejemplo, y a estudiar personajes bíblicos que fueron quebrantados por el Señor. o que ellos mismos fueron quebrantados por ser necios. Vemos con Nabucodonosor. Le advierte a Daniel, dice, mejor dicho, por aquí, salió por allá, nada que ver. Y vemos que tuvo que sufrir terriblemente. Pero en últimas, él después recapacita y se humilla ante el Señor y el Señor lo bendice, ¿sí? No vemos eso con su nieto, su hijo, no sabemos exactamente, pero familiar, rey después, Belsasar. Él, igual de orgulloso, se le llama la atención y ¿qué pasa? Pierde todo. Y no solamente él, sino toda su familia sufre la consecuencia de su orgullo y de rehusarse a quebrantarse ante el Señor. Entonces, esto es algo muy serio, es algo que tenemos que decidir nosotras, cada una, con el Señor. Muchas hemos estudiado los libros de Beth Moore, pero Beth Moore dice que ya todos los días le dice al Señor, Señor, muéstrame mi orgullo, lo quiero ver, quiero estar muy consciente de las áreas en las cuales yo me estoy ensoberbeciendo o poniendo orgullosa, o el sinónimo que queramos ponerle, porque con algunas situaciones unos sinónimos funcionan más que otros para describir la realidad. Pero decirle al Señor, porque nosotras somos ciegas a nuestra condición, y sobre todo si ha pasado mucho tiempo de que uno no ha estado muy abierto con Dios en cuanto a la realidad del corazón, mi corazón está duro, tengo que asumir que está duro y comenzar con esa premisa, ¿sí? Con ya entendiendo que tengo orgullo, que estoy dura y que el Señor tiene que mostrarme mi condición. Pero sí, miremos ahí en Proverbios 29:23 que encontraron. Aquí hablando, ya hablamos de quebrantamiento, de caída, de deshonra, ¿qué más? La soberbia abate. Abate, ¿qué significa eso de abate? Viene de la idea de golpear. Entonces es como si agarrara un palo y me diera durísimo con ese palo, o sea, azota. Tiene unas consecuencias bastante fuertes y que causan dolor. No es solamente que es un que es algo pues que me incomoda un poco, esto es algo que me causa dolor, ¿sí? En este caso hay engaño. Sí, claro. Ahí se podría confundir como que me causa amargura sin darse cuenta. También puede ser, aunque es más la idea de que voy a experimentar mucho dolor por ser necia en ser soberbia. Si es consciente. Y así no sea consciente, igual me van a dar un palazo. Pero, y por eso tengo que decirle, Señor, yo no quiero vivir así. Primero porque sé que lo aborreces. Y segundo porque las consecuencias no es lo que tú quieres para mi vida. Entonces, por ambos lados vemos que no vale la pena alcahuetear ese estado de vida. Porque me causa dolor. Así yo no esté consciente de que soy orgullosa, voy a tener consecuencias. Y soy responsable, porque igual el Señor habla mucho en cuanto a este tema. Entonces yo no puedo decir, ay, pero es que yo no sabía, y el Señor me va a decir, luego no leí mi palabra, hija mía, por favor, leí mi palabra y leí ese estudio los domingos, recuerdan que estaban hablando todas y no puse cuidado, etcétera, etcétera, o sea, no tenemos excusa, ¿sí? Entonces, el Señor dice su palabra, que el pueblo, su pueblo pecó porque no por ignorancia, segunda de Crónicas, si no, sí, pero igual no hay excusa, o sea, pecó por eso, pero no debían haber pecado porque debían haber estudiado la palabra, ¿sí? Entonces, sí, con el Señor, porque a veces uno dice, ay, no, y ahora sí, ahora soy responsable. Pues les cuento que aún no sabiendo eran responsables, porque tenemos la palabra del Señor, o sea, no tenemos excusa. Y también he escuchado eso, ay, no, yo no estudio porque una vez que yo sepa, me toca responder. Pues no, el Señor igual nos llama a conocer su palabra. Solo leyendo el Salmo 119, uno se da cuenta lo que Dios piensa en cuanto a si debemos estudiar o no. Entonces, el hecho de que yo no sepa, no es excusa. No le puedo decir, Señor, yo no sabía, lo siento mucho. Y es que, pues, tú sabes, ¿no? Eso no funciona entre nosotros, pero con el Señor, no. Miremos aquí, ¿qué encontraron en Abdías 1:3? ¿Sabe qué? Quiero que leamos ese. ¿Alguien tiene ahí la traducción, Nueva Traducción Viviente? Quiero que lo leamos en voz alta, por favor. Ha sido engañada por su propio orgullo, porque vive según una fortaleza de piedra y hace su morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente. Entonces, tenemos que entender esto, o sea, primero vemos que somos ciegas a nuestro propio orgullo, lo somos, entonces tenemos que entender que yo tengo que hablar con el Señor en cuanto a esto y decirle, Señor, yo sé que tengo orgullo porque tú lo dices, tú odias el orgullo, yo no quiero vivir con orgullo, también me he enterado, podemos decirle al Señor, en tu palabra dice que tengo consecuencias si vivo de esta manera, entonces, esas son cosas que ya vimos aquí. Ahora lo que vemos es que interesante ahí dice que el orgullo o la soberbia engaña, que va muy ligado con esto de estar ciega, ¿verdad? O sea, yo puedo vivir totalmente engañada pensando que no soy soberbia, pensando que no soy orgullosa, porque le hemos puesto otras cualidades a esto de ser orgullosa, ¿sí? Entonces, tremendo ahí donde dice que la soberbia engaña. Y dice que entonces esa, ahí el cuadro que pinta Díaz es que esta persona entonces sube a la montaña y se cree invencible. Uh-huh. ¿Y entonces qué pasa? Está engañada, pero ahí después que dice que es tremendo. Sí, como que mientras más alto la palma, más duro cae el coco, ¿no? Y el Señor ahí dice que él, aunque hay una sensación falsa de seguridad, aunque la persona esté engañada, igual hay consecuencias. Entonces, sí. Piensa que hablamos mucho de la dignidad, ¿no? Hablamos mucho de la dignidad, pero es lo mismo que lo orgullo. No. La manera en que la pinta el mundo, lo que es dignidad, sí, hay veces sí, es orgullo. La dignidad en sí sola, definida correctamente, es algo que el Señor nos da. Es algo como una honra, pero es en él. Y lo genial que vamos a ver también es esto de, el Señor es muy claro, él dice, si tú te exaltas, van a quedar como una arepa. Si tú te humillas, yo te exalto. O sea, ¿quién es el que exalta? Es el Señor. Entonces, si yo comienzo a pensar así, cuando me hacen un daño, no voy a reaccionar de a defenderme, a aclarar mi nombre, a esto y lo otro. No voy a reaccionar así, porque ¿quién es el que me exalta? El Señor. Es el Señor, no soy yo. Si yo meto las manos en la masa, voy a terminar agregándole pecado al pecado que ya está ahí. Porque nosotras no sabemos reaccionar de una manera justa y piadosa. Nosotros reaccionamos pecaminosamente porque ya estamos involucradas emocionalmente. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, a mi papá lo acusaron de un montón de cosas que no eran ciertas, pero bastante, bastante serias, y tuvo que, lo echaron del trabajo, o sea, le pasó de todo. Y mi hermano y yo estábamos muy jóvenes, y nosotros queríamos era que él se defendiera, que él dijera que, porque él tenía mucha evidencia que era inocente, pero rehusaba hacerlo. Y yo le cuento al Señor, y vamos a orar que el Señor en su tiempo, y a nosotros nos daba de todo. Porque decíamos, ¿cómo así? Y hasta una vez uno de los empleados lo agarró y le dio, era un boxeador, y le dio una paliza, como no se imaginan, y mi papá le dijo a mi hermano, cuidadito se mete, y mi hermano tuvo que ver mientras a mi papá le daban una paliza. Y fue muy difícil para mi hermano y para mí, o sea, luchábamos con eso, pero papá no sea bobo, papá defiéndase, papá, y aléguele, ¿no? Y mi papá, no, decía, yo he estado estudiando y yo veo que José no se defendió. Y Dios fue el que hizo la obra. Y nosotros sí, pero eso se demoró muchos años. Y mi papá decía, bueno, y lloraba, le dolía, o sea, porque eso es muy doloroso. Y tuvo consecuencias. Bueno, para nosotros pensábamos que eran consecuencias malucas en ese momento. Con el tiempo, el Señor fue el que aclaró todo de una manera sobrenatural, clarita para todos. Donde mi papá se meta a involucrarse en eso, no queda tan clara la conclusión, si me hago entender, quedó todo supremamente claro y Dios usó todo ese tiempo para hacer una obra en la vida de mi papá, en nosotros como familia y muchas otras cosas geniales. O sea, la verdad, consecuencias malucas no. Si acaso que a uno le pisen el ego, ¿sí me entienden? No, es que, o uno sentirse dolido porque a uno no le gusta que hablen mal de uno. Pero me impactó eso en esa situación porque aunque fueron varios años, el Señor se encargó de eso. Y mi papá no tuvo que meterse a tener que embarrarla más, ¿sí me hago entender? Y creo que eso va muy ligado con esto de la respuesta ante una situación, puede ser con orgullo, donde yo tengo que hacer que mi nombre quede bien, o que mi fachada que he construido se mantenga sin que la quiebren, qué sé yo, lo que tengamos en el corazón en ese momento, o puedo permitirle al Señor que Él se encargue de aclarar mi nombre, y lo hace. Y también hay veces ese proceso, ¿sí? ¿Recuerdan cómo comenzó Moisés? Pues fuera de inseguro, también era arrogante. También arrogante. Porque cuando mata al egipcio, lo mata con arrogancia. ¿Sí? Él quería hacer la justicia de él. Pero entonces él tenía, en cierto sentido, como un derecho, como que él podía matar a un israelita. Y no había problema porque él era casi un rey. El tipo era arrogante, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Vemos a Moisés comenzando arrogante y con toda la razón humanamente, porque el tipo venía a la casa del faraón, había estudiado todo lo que había para estudiar, y muy pilo, y tenía muchos privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, humanamente tenía cosas de las cuales tirárselas de mucho, pero no de la perspectiva del Señor. Y por eso es que nuestra manera de ver la vida tiene que ser a la manera del Señor, porque lo que nos nace o lo que vemos va muchas veces en contra de lo que Dios piensa. Y vemos que después Dios agarra a Moisés y lo pasa por su colegio de 40 años en el desierto, pero después pasa muchos años aprendiendo. Y después pasa 40 años con esta gente reterca, parecía a nosotros. Pero ¿cómo lo llaman después a Moisés? El hombre más que manso. Y manso es lo opuesto a orgulloso. Entonces, el Señor hizo su obra en Moisés, y Moisés permitió que hiciera la obra en él. Y tan genial, que sabemos todo lo que le pasó a Moisés, pero también vemos que le pegan semejante elogio de decirle que fue el más manso. Y creo que es lo que queremos nosotros, que el Señor nos moldee, que Él entre y haga lo que tiene que hacer. Y para eso tenemos que quebrantarnos ante Él. Y esto es el proceso de avivamiento. Pero tenemos que reconocer qué significa esto del orgullo, primero que nada. Sí, Pilar. María Elena, entonces cuando dice que el mayor enemigo soy yo, entonces es mi orgullo. El nombre exacto es orgullo. Porque me quiero defender y quiero mostrar y quiero aclarar. Eso es orgullo. Claro. Entonces el enemigo que dice la Escritura, el mayor enemigo es yo, el mundo, y el Satanás por decir algo, pero primero yo, el mundo, porque le creo al mundo, que me debo defender, porque hay que aclarar esto, y las dos primeras marcan mi decisión. Y hay tantas cosas que suceden en ese proceso de si yo trato de defenderme a mí misma, o de aclarar todo y esto. Una es, no estoy mirando sino hacia mí misma, o sea, no estoy mirando al Señor. Y también voy a comenzar a cultivar, sin querer, amargura, venganza, odio, rabia, etcétera, etcétera. Entonces, salgo quebrantada, abatida, azotada, todo lo que no quería al tratar de defender mi nombre. ¿Sí me entienden? O sea, yo pensando que al defenderme voy a lograr tener dignidad, voy a lograr tener honra, voy a salir es con lo opuesto. Y ahí donde tenemos es que creerle a Dios. Sí, me hago entender, es un proceso que va en contra de mí, en el sentido de que tengo que luchar con mi carne, luchar con mi yo, pero que el resultado, súper que te vale la pena, claro que vale la pena, y lo vemos vez tras vez, lo ve uno con José. ¿Cuántos años estuvo José en una situación injusta? Y sabemos que lidió con las cosas como tenía que lidiarlas, porque si a nosotras nos dan 20 años para andar en una situación de esas y alcahueteando amargura, rabia, odio, todo lo demás, ¿ustedes saben qué hubiéramos hecho con los hermanos cuando le habíamos visto la nariz al primero entrar por ahí? Ay, venga a ver, ya sabe uno. Y la manera en que él reaccionó, porque no se nos dice, pero por la manera en que él reaccionó, sabemos que estaba lidiando con las cosas correctamente con el Señor. Entonces, muy interesante. Sí. Y hay otra actitud, porque pues, estás hablando de la defensa, ¿cierto? Sí. Listo, yo me defiendo. Pero hay otra que se está, oye, ya está de moda hace mucho tiempo y es peligroso. Y, ¿ah? ¿Quién dijo? Que hay otra actitud que está de moda hace mucho tiempo, con la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que es esta, me resbala, que es una indiferencia, es peligrosísimo, porque yo debo reconocer que si a mí me hicieron algo, a mí me llegó, me impactó y me dolió y la rabia y todo eso. Entonces, si yo digo me resbala, me voy a quedar con todo eso por dentro. Pero, como dice María Elena, si yo le digo, Señor, listo, me dolió, me impactó, lo que sea, y se lo pongo a Él, y de una perdono porque es así, entonces el Señor ya va a obrar, ¿cierto? Y tengo que arreglar la situación con la persona, ¿cierto? No, y ahí la clave, como dices tú, es correrle al Señor y decirle, Señor, sí, me dolió, me da rabia, esto es injusto, todo lo que estoy sintiendo, eso lo hacía David. Sí. O sea, le digo al Señor, aquí está mi corazón, chum, te lo pongo ahí completico, todo lo que estoy sintiendo. Entonces Él me ayuda a identificar las cosas y a lidiar con ellas correctamente. Pero con el Señor sí tenemos que ser muy honestas. Pero sí, como decía María Antonia, eso de me resbala o soy como el pato, eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Y, no la, es, y ahí en esa parte de que me resbala no es lo mismo, no debo cargarme y como que, uy, es que me hicieron. No, es diferente, no, es diferente. No es, o sea, no es ser indiferente. Ni es decir, no me dolió. No me dolió. Y lo que me dicen, no me afecta. No, eso no es ser real. O sea, claro que me duele, claro que me duele, y claro que me afecta la parte emocional, pero ahí es donde tengo que correrle al Señor y por escribir un salmo, que es lo que hacía David. David, ¿qué hacía cuando estaba tan agobiado? Pues escribía un salmo, ¿cierto? Y le cantaba al Señor lo que estaba sintiendo. Y nosotras, bueno, si no sabemos cantar, igual escribamos, o igual digámosle exactamente qué está pasando, y si no se nos ocurren las palabras, pues prestemos uno de los de David, ahí tiene de todas las clases. Siempre va a haber algo ahí que yo puedo, ay Señor, esto es exactamente lo que yo estoy sintiendo, experimentando, pero no tenía las palabras. Y prestar uno de esos salmos para hablarle al Señor. Y expresarlo, o sea, sacar todo lo que hay adentro para que Él me pueda sanar. Y también me pueda mostrar qué debo hacer en esta situación en particular. ¿Sí? Miremos qué dice entonces, qué encontraron en Mateo 23, 12. La humillación es como enaltecimiento. Sí. Y trae humillación. Y estas otras palabras, como la que hablamos de quebrantamiento, que si yo me humillo ante el Señor, genial, estamos en plan de construcción. Pero si a mí me humilla el Señor o me humilla la situación, eso no es muy bueno. Porque sí puede ser algo que me lleva a comenzar el proceso con el Señor, pero en sí está describiendo un resultado de despichada, ¿sí me entienden? De dolor, que es lo que no quiero. ¿Y qué encontraron en Santiago 4, 6? Y muy interesante, porque encontré, hay veces uno resiste, o sea, esa palabra resiste no lleva mucho peso en nuestra conversación normal. La idea es, Dios está en contra del soberbio. Eso es más fuerte. Eso lo entiendo mejor. No es solamente que como que hay una cierta indiferencia. No, es una acción de rechazo. Y eso sí es terrible. Ahora, no tiene nada que ver con mi estado eterno. Tiene que ver con mi estado actual de calidad de cómo vivo mi vida cristiana. Entonces, el Señor no va a estar bendiciendo lo que estoy haciendo. El Señor no me va a estar ayudando en lo que estoy haciendo, porque eso sería alcahuetear pecado. Y yo no quiero estar bajo, o sea, fuera de su protección. Eso a mí me aterra. Entonces, tenemos que tomar en serio esto del orgullo y verlo como lo ve el Señor. O sea, creer que esa es la verdad. No lo que a mí me nace, o lo que yo siento, o lo que yo pienso, o lo que me han dicho. ¿Qué dice Dios? Y esa es una de las cosas geniales de estudiar la palabra de Dios. Él es muy claro en cuanto a lo que piensa, cuanto a todo aspecto en mi vida. Ya no tengo que decir, ¿será que el Señor, qué piensa el Señor? No, lo que tengo que hacer es meterme a ver qué dice. Él ya me ha dicho qué piensa en cuanto a todas estas cosas que aquejan mi vida. Nos conoce increíblemente bien. sea, nos conoce mejor que nosotras mismas. Él nos hizo. Entonces, si él sabe cómo estoy hecha, sabe cuáles son todas mis tendencias, sabe cómo funciona mi mente chiflada, mi corazón pervertido, y me dice cómo hacer las cosas, pues somos sabias en ponerle cuidado. Y también somos sabias en pensar como piensa él, no lo que nos dicen a nuestro entorno, porque si miran nuestro mundo hoy en día, es un mundo permisivo, y esa permisividad ha pasado a la iglesia. O sea, la iglesia en general, la iglesia universal, está contagiada de corrupción, de pensamiento. Porque ¿qué hemos hecho? Hemos bajado todos los estándares, hemos hecho nuestras propias definiciones de todo esto, y resulta que Dios tiene una perspectiva totalmente diferente. Y la única manera de entender qué piensa Dios de verdad es ir a su palabra. Por eso es clave para el creyente estar metido en la palabra de Dios. Porque yo con alejarme un tris, ya estoy pensando chiflado. ¿Les pasa a ustedes? De una vez, ¿quién reina? Mis emociones. ¿Quién reina? Mi propia sabiduría. Y eso no sirve de nada. Entonces tengo que ver pasajes como estos y decir, wow, esto es increíble lo que Dios piensa en cuanto, en este caso, el orgullo. ¿Sí? Dice, quiero hacer una pregunta, bueno, tenemos un poquito más de tiempo. Dice, el orgullo obviamente no es un asunto trivial para Dios. ¿Por qué crees que Dios se opone tanto al orgullo humano? Entonces, ya vimos que Dios lo aborrece, ya vimos que hay consecuencias tenaces al orgullo. Ahora veamos, bueno, pensemos de una manera lógica, ¿por qué es que Dios odia tanto el orgullo? Cuéntenme. Porque es pecado. ¿Es pecado? ¿Qué más? Yo escribí porque el orgullo es el que nos aleja reconocer nuestra condición pecadora, porque no nos deja ver que necesitamos un salvador. Sí. Y porque el orgullo no nos hace. Sí. Porque no nos deja ver que no somos nada, que somos polvo. Definitivamente. No nos vamos a ver de una manera correcta, verídica. Vamos a ver algo que no existe, ¿cierto? Nos enceguece. Nos enceguece. No vamos a ver lo horrendo del corazón nuestro, ¿cierto? ¿Qué más? Porque el orgullo me engaña. El orgullo engaña. Perdemos de vista a ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Definitivamente. Y definitivamente no nos sometemos a Dios. Sí, definitivamente. Entonces, no me veo como soy en realidad, pero tampoco lo veo a él, como es él. O sea, comienzo a componer un Dios que no existe. O sea, lo hago a mi manera y me lo pongo en el bolsillo. Me lo invento. Y con ese Dios yo puedo ir muy bien porque ese Dios hace lo que yo quiero. O sea, básicamente un genio. Si lo meto dentro de la botellita y a ver cuándo lo necesito, para una emergencia, entonces a la botellita, auxilio, Señor, ayúdame, Dios bombero, ¿sí? Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que lo conozcamos a Él como Él es. Como Él se manifiesta y se revela por medio de la creación, de su palabra. Y una vez que lo conozco a Él, me veo a mí misma y la gloria va para Él. Porque si yo no lo conozco, no lo veo a Él y definitivamente no me veo a mí, pues no veo mi condición de pecado, pero tampoco le va a dar la gloria a Él. Si no voy a, así no lo diga en voz alta, voy a pensar que de alguna manera yo soy lo que soy o lo que he hecho, o qué sé yo, así sea pura paja, por mis propios medios. Y resulta que nosotros... En nosotros mismos, cero. Y solamente se compone ese cuadro al mirar las cosas de una perspectiva verídica, como lo muestra su palabra. ¿Alguien más? Sí, Manuela. Un momentico, Manuela, ¿tú primero? El orgullo hace que nosotros lleguemos a pensar que somos Dios. Exactamente. Entonces, es el mismo pecado que tuvo el diablo. Ajá. Que lo mandan a la tierra. Es como que llegar a tener el puesto que Dios solamente se merece. Sí, muy bien. Y muchas veces no lo vemos así, pero Dios lo ve así. Lo ve que estamos tratando de ser como Él. Y eso es bastante, bastante peligroso. Sí, María Lucía. María Elena, me ocurre en este momento que yo tengo un problema terrible. Y no lo arreglo. No lo arreglo ni perdono ni nada. Quiere estar... Si uno ahí estoy alejada totalmente de ti. ¿Sí? Si yo bueno, no arreglo mi problema, si no perdono, y si en ese momento no decido ya ¿Qué pasa? Señor, yo quiero sin el Señor. No, la seguridad de salvación, sí, porque es en base a la obra de Cristo, no es en base a nada que haya hecho yo. Lo que pasa, si yo me endurezco y si rehúso obedecer, porque eso es falta de obediencia, si yo rehúso obedecer y yo continúo viviendo de una manera necia, y todas tenemos áreas con las cuales vamos a luchar hasta el día último que tengamos aquí en la vida, ¿sí? Pero si yo no estoy en crecimiento, yo me perjudico porque no experimento vida abundante, no tengo gozo, no tengo paz, no tengo beneficios del Señor porque soy terca. Y también no estoy dejando una herencia piadosa, que es lo que anhelamos hacer. Entonces, mi promesa de no estar condenada eternamente y estar con el Señor algún día, eso no es tocado porque esa es la obra de Jesús, no mía. Pero sí va a haber un momento de juicio, el tribunal de Cristo. Y yo voy a tener que presentarme allá y voy a tener que rendir cuentas por lo que he hecho aquí con lo que Él me dio acá. O sea, de tiempo, de habilidades, de oportunidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que no queremos eso. Entonces, queremos es, cada vez que yo me acerco más al Señor, voy a querer responder más en obediencia. Entonces, si yo estoy fría, si yo estoy desobediente, si yo estoy indiferente hacia el pecado, eso significa que yo me he movido y he creado una brecha entre el Señor y yo. Pero eso no toca mi salvación. Pero sí me privo de muchas cosas y definitivamente tengo consecuencias. Entonces, esa es la parte. Porque si usamos permitimos el orgullo, estamos permitiendo que el diablo use el orgullo como arma para separarnos de Dios. Claro, claro. Y también le estamos dando papaya para que, o sea, es una burla al Señor. Yo digo, ahí es donde viene lo de yo acercarme más al Señor. Si yo, cada vez que yo me acerco más al Señor y cada vez que contemplo más la obra de Jesús en la cruz, yo no quiero causarle dolor. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo que tenemos que hacerlo constantemente porque se nos olvida. Pero si yo veo qué hizo el Señor por mí y con cuánto amor me rescata a diario, porque primero me rescató de condenación eterna, pero Él me rescata a diario. Si yo estoy consciente de eso y trato de no permitir que la mente de pollo, porque a mí se me olvida todo, por eso tengo que estar pegada al Señor con la palabra, si estoy consciente de eso, me es fácil obedecer y me es fácil de ver mi corazón como es. ¿Sí me hago entender? Entonces, es todo un proceso que el Señor tiene fríamente calculado. Lo demás es que tenemos que creerle, porque si yo no le creo, yo voy a seguir dando la vuelta del hámster. En una vuelta boba, porque ese hámster puede correr todo lo que tú quieras dentro de esa rueda, pero ¿hizo algo? No. O sea, ¿logró grandes cosas? No. Le dio vuelta a la rueda 40 veces y pues hizo un poco de ejercicio, pero no logró nada. Y hay veces hacemos lo mismo nosotros, pasamos por la vida de creyentes en la ruedita del hámster y daily frustradas y miserables, y decimos, pero ¿y qué pasó? No le estamos creyendo al Señor, no le estamos conociendo. Y estamos en la misma cosa. Orgullo, egoísmo y todo lo demás que viene con eso. Y resulta que el Señor dice, pues usted puede bajarse la rueda esa y lograr grandes cosas o experimentar. Lo que se logra es el Señor. Pero es más bien experimentar lo que Él tiene para nosotros como creyentes. Y esto de ser humildes no significa que, o sea, no es el concepto que nos ha dicho el mundo. Y va muy ligado con lo de sumisión, ¿se acuerdan? Sumisión es una palabra negativa en nuestro entorno. Es algo malo. O sea, si a uno le dicen sumisión, uno dice, uy, guácala, yo no quiero eso. Pero a la vista de Dios, eso no es negativo. Igual que la humildad no es algo negativo. Tiene unas consecuencias geniales. Porque la verdad se está logrando en mi vida lo que yo quería. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una vida con propósito, una vida abundante, con dignidad, ¿cierto? Y eso es lo que se logra con el plan de Dios. Nosotros el problema es que cogemos por el lado opuesto y terminamos con lo opuesto, porque no le creímos a Él. Entonces, eso es muy chévere, ese concepto. Y ver que con el orgullo, si recuerdan, también lo hemos hablado, no es solamente creerme más, puede ser creerme menos. ambos son orgullo. Y por eso tenemos que estudiar este concepto del orgullo bien para ubicarnos en cuáles áreas es que estamos manifestando el orgullo. Todas somos orgullosas, pero le apuesto que cada una tiene una manera completamente diferente de expresarlo, de vivirlo. Y ahí es donde todas estas listas que hemos estado haciendo nos ayudan, ¿cierto? Porque puede que una luche con creerse más que los demás y la otra lucha con creerse que no es nada. Ambos son orgullo. Entonces es cuestión de ponernos a estudiar estos temas, decirle al Señor, Señor, yo quiero saber, quiero conocer más cómo ves tú este aspecto, cómo ves tú mi corazón, yo quiero verlo así. Y no decir, uy, no, eso no me gustó, muestra a ver cómo lo invento de otra manera y no lo miro. Eso no cambia la realidad, ¿cierto? Yo puedo decir que algo no es y sigue siendo. Yo puedo decir, hoy está lloviendo, y puedo decírselo 10 veces, y eso hace que esté lloviendo, ¿no? No cambia la realidad. Entonces no nos echemos mentiras, no nos metamos goles. Creámosle al Señor que lo que Él dice es verdad, ¿sí? Esté yo con mis sentimientos a la par o no. Si yo le creo, eventualmente mis sentimientos se aparejan y se ponen en línea juiciosos. Mientras tanto, yo tengo que creerles al Señor. Así vaya en contra de lo que me nace, así vaya en contra de lo que me dicen. Porque el mundo nos dice algo completamente opuesto. Se echa para adelante, no se deje, logre, haga. En últimas, al final del cuento, ¿eso vale algo? No, la verdad es que no, no vale nada. Y lo que sí vale, no lo hice. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar ahí, porque este es otro tema al cual quiero entrar en la siguiente vez. Perdonen que me eché tan... Yo que iba y que hace 3 días hoy. Quiero que lean el pasaje, o sea, cuando hagan su tarea, lean esos pasajes varias veces. Empápense. Si tienen que, y las animo, si tienen un poco más de tiempo, métanse a ver el contexto de estos pasajes. Sobre todo cuando vamos a ver ahora la historia de los dos reyes, de Jorobán y de Asa, quiero que lean el contexto. Léanse los 3 capítulos. Porque da una idea más clara de qué era lo que estaba pasando con estos hombres, ¿sí? Y lo interesante de Crónicas, que a mí me parece tan chistoso, es que habla del rey, dice chun chun chun las frasecitas y en las frasecitas cumple toda la vida. Y yo digo, así es nuestra vida, es un punto en la historia. Pero si lean el contexto, que creo que les va a ayudar, y Dios mediante entonces, la semana entrante, terminaríamos el día 2, los siguientes días sí vamos a pasar un ratito estudiando estos dos reyes, pero lo que es el 4 y el 5 son son personales, entonces si recuerdan no vamos a cubrirlos como hemos hecho los otros estudios, hay varios días de tarea que nos vamos a brincar, entonces no se confíen, traten de terminar la semana hasta el día 6, porque vamos a algunos nos quedamos un rato y después otros vamos a ir corriendo, ¿sí? Entonces, les animo a que tengan al menos hasta el día 4 completados para el domingo. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Y no les dé miedo traerle al Señor todo el plato, con todo lo que tiene encima. Y eso es lo que dice el Señor en Pedro, que cuando la mantiene. Sí, y miren Filipenses 2, nos llama a la humildad, nos llama a llevarnos unos con otros, a vivir en unidad, pero en base a que al ejemplo de Cristo. Y ese ejemplo, o sea, nosotras nunca vamos a sufrir ni una porción de lo que sufrió Él. Y sin embargo, Él no abría la boca, Él no podía haber fulminado a todo el mundo solo con pensarlo, no lo hizo. Y nosotras sí, mire cómo vivimos, ¿no? Entonces, eso también es orgullo. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este estudio. Ayuda a que quede en nuestros corazones. Ayúdanos a ser valientes, a estar dispuestas a ser muy honestas, transparentes contigo, a tener un deseo de ver las cosas como las ves tú. Ayúdanos a ser más juiciosas con el estudio de tu palabra, a tener un anhelo inmenso de conocerte cada día más. Señora, dejar que tú nos defiendas cuando es necesario, que tú nos guíes, ayúdanos a ser prudentes, a ser sabias y a tener un corazón que anhela cada día más ser como el Señor Jesús. En nombre de Él oramos. Amén. Gracias. Aquí hay unos calendarios más para los que las quieran y también a la física. Si no lo necesitan, un momento.